La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. De junio, es día lunes, hemos iniciado la semana número 11 del tiempo ordinario, tiempo verde, como se dice, y la razón es el color verde litúrgico en las celebraciones eucarísticas. Escuchemos del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1,000 pasos en su servicio, camina con él 2,000. Al que te pide, dale. Y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Palabra del Señor. ¿Cómo la ven? El Evangelio no es para vivirse de vez en cuando. El Evangelio de Jesucristo, siempre buena noticia, es para crear un estilo de vida, una forma de vida, tal como debiera el cristiano, no solo en tiempo de elecciones, sino más allá del tiempo de elecciones. Y esto es desde el bautismo hasta el día final en este mundo. Pues bien, hoy el Evangelio nos invita a ir a una realidad difícil: nuestra relación con quienes nos han ofendido. Antiguamente se le llamaba la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. En palabras más nuestras sería: tú me la hiciste, tú me la pagas. Sí, sí, tal como es el talión, talis, de latín talis, que significa tal como me la hiciste, yo te la voy a hacer. Eso era, y en su tiempo la ley del talión fue un progreso para hacer justicia y para que el hacerse justicia por propia mano tuviera sus límites. Pero Jesús va mucho más allá. No quiere que se devuelva mal por mal. ¿Por qué? Porque es aumentar la violencia. Y él pone ejemplos de la vida concreta, como los golpes o los pleitos o la petición de un préstamo. No hagan resistencia al hombre malo. Preséntale también la otra mejilla. Cédele también el manto. Esto es lo que nos dice el texto que hoy escuchamos. Pero ¿cómo traducirlo al texto de nuestra vida en su contexto y sin pretextos? ¿Cómo la ven? La lección es muy sencilla. Las relaciones humanas tienen sus posibilidades, pero también tienen sus dificultades. Y toda la vida es un aprendizaje. Hay que aprender a relacionarnos con todo mundo. También con las personas que nos hacen daño, que nos hacen un mal. Creo que pudiéramos traducir lo que hoy escuchamos en el Evangelio como un aprender a ceder. Sí, sí, cede algo y estoy seguro que vas a encontrar una mejor respuesta. ¿Saben? Hay dos razones. Primeramente, evitamos la violencia. Tú me la hiciste, tú me la pagas. Segundo, en positivo, vamos a contribuir a que la convivencia sea fraternal. Vamos a trabajar en construir fraternidad. Y todo esto tiene que salir de dentro. No quedarnos solamente con lo que dice la ley. Hay que ir más allá. La ley es necesaria. Necesaria, pero la ley es el mínimo. Es el mínimo. Tenemos siempre que ir al interior, al corazón. Es día lunes, iniciamos una nueva semana laboral. Digámosle hoy a nuestro Señor: muéstrame, Señor, cómo amar. O cómo amar como tú, cuando otros me acechan, me dañan, me ofenden, me persiguen. Buen día, buena semana.